Hola a todos. Antes de comenzar propiamente con el programa de esta semana, como se podrán dar cuenta, no hay audio de fondo en esta parte de la grabación. No quise empezar el programa formalmente con música y todo, y durante el mismo aprovechar el espacio para hacer mención de algo que sucedió en la semana. Como ustedes se pudieron dar cuenta, la semana pasada no hubo programa. Y no hubo programa porque no tuve ni el tiempo ni el mood para poderlo hacer, por una pérdida familiar importante para nosotros. Mi abuela falleció, ya no está con nosotros, por causas totalmente naturales, por su edad. Cosa muy rara, porque la mayoría de la gente ahora que me ha tocado ver fallecer, pues no se van exactamente con tranquilidad, ¿no? Alguna enfermedad, algún accidente, cosas bastante desagradables. Pero no, mi abue se nos fue, y se nos fue de la manera más tranquila posible. Pero aún así, pues es una pérdida que duele. Y pues todo eso ocurrió el viernes pasado, de cuando estoy grabando esto. Por lo tanto, esa semana, pues ni tiempo ni ganas de poder hacer este podcast que tanto me gusta hacer para ustedes, y para mí desde luego. No sabía, me imaginé que no iba a ser gran cosa no colgar el programa, pero no me imaginé la cantidad de gente que me escribió palabras de apoyo, palabras de aliento en estos momentos complicados para mí y mi familia, especialmente para mi madre. Y la verdad, estoy... me gustaría decir que sorprendido, pero de cierta manera creo que la palabra correcta es agradecido, con, de veras, con todos ustedes que me dejaron un mensaje en mi Facebook de apoyo, diciendo que el pésame, que pronta resignación, etcétera. La verdad, no tengo cómo agradecérselos, porque pues una cosa es que reciba comentarios positivos respecto al podcast, respecto a la información que se da o a cómo se presenta, que les gusta, etcétera. Eso lo agradezco muchísimo, por supuesto, y es muy importante para mí, pero ese otro tipo de muestras de apoyo y de, ¿por qué no decirlo?, de afecto, valen oro. Al menos para mí valen oro, porque pues no sé cómo decirlo, solamente me pongo a pensar que no nada más les importa la parte informativa o la parte de opinión acerca del mundo del cómic, sino que en cierta manera pues también les, a algunos de ustedes que me conocen en persona, a otros que únicamente me conocen por el Face, de alguna manera pues también les importa que Alfredo Rodríguez, la personalidad normal de Carmix, pues también esté bien. Entonces se los agradezco mucho a nombre de mí y de mi familia. Muchas gracias por todos esos mensajes, gracias por tomarse ese tiempo. Y pues ahora sí, creo que es lo que quería dar como referencia antes de que iniciáramos propiamente el programa, pero me pareció importante hacerlo porque pues ante todo pues el programa es totalmente personal, y el hecho de que me pongan esos comentarios para mí fue muy muy muy valioso. Ya no quiero aburrirlos más, vámonos directamente con el inicio del programa. Muchas gracias por todo, gracias por escucharme. Ahora sí, comenzamos. ¿Cómo están todos? Ahora sí, bienvenidos al cabalístico episodio número 13 del Café Comiquero con su servidor Carmix. Y pues, como ustedes se dieron cuenta, la semana pasada no hubo programa por las razones que explicamos en el segmento anterior, pero pues ahora es el momento de retomar el ritmo, y pues qué mejor que hacerlo con temas bastante interesantes que traemos esta semana, algunos de ellos sugeridos por los comentarios pues que ustedes mismos han dejado a través del Facebook, a través del correo electrónico. Y desde luego no nos podemos olvidar que en este programa se va a revelar quién es el ganador del primer cómic patrocinado por la Quinta Dimensión, que es el Deadblow número 1 de Jim Lee, correspondiente a aquellos años del Image noventero que ya platicamos la semana pasada. Entonces, en este programa, pues vamos a ver, ya al término más o menos del mismo, vamos a conocer quién ganó. Pues si quieren saberlo, van a tener que escuchar todo el resto del podcast. Y también vamos a comentar cuál va a ser el obsequio que también la Quinta Dimensión nos tiene para la semana que viene, que es un cómic que no tiene absolutamente nada que ver con los temas que tenemos para tratar el día de hoy. Es un cómic de superhéroes bastante interesante en la temática que nos presenta ese cómic, sobre todo por el momento al que hace referencia, que ya lo vamos a descubrir cuál es y cuál va a ser la mecánica, que va a ser muy diferente a cómo se manejó la mecánica de esta primera dinámica, que la verdad me gustó mucho. Las participaciones fueron bastante buenas, pero vamos a tratar de ir rolando las mecánicas para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Que no se esperen a, digamos, que siempre van a ganar los mismos porque traen la misma idea o lo hacen igual de bien o igual de mal, etcétera. No. Vamos a darle rotación a todo esto para que sean concursos diferentes de acuerdo a los diferentes temas, y pues sobre todo para que no se vuelva aburrido, ¿no? Que no se vuelva algo que ya es predecible, ¿no? Pues me gusta que las cosas sean pues un poquito diferentes en cada ocasión. Y pues obviamente antes de comenzar con el programa como cada semana, pues me gustaría hacer referencia y agradecer a todas las personas que de una manera u otra pues apoyan que exista este podcast del Café Comiquero, que lo difunden a través de sus propias redes sociales, que lo spamean por el universo, como dice Joy. Y pues me gustaría agradecer, por ejemplo, a Gustavo Posadas, que por aquí nos pone: muchas gracias, Carmix, a escuchar de forma puntual tu podcast, esperando algún podcast que hables del primer superhéroe, que es Superman. Por cierto, hablando de Superman, al momento que estoy grabando esto, es el fin de semana del estreno a nivel nacional de Superman Man of Steel, protagonizada por Henry Cavill, que es dirigida por Zack Snyder y producida por Christopher Nolan. Y con esas credenciales, pues desde luego esperamos una película que esté a la altura, si no es que mucho más pues interesante, o más que le haga más justicia a Superman que lo que alguna vez hizo Richard Donner y Christopher Reeve con la original película de Superman por ahí del 77. Entonces, 78. Entonces, pues no me gustaría hacer referencia ahorita a la película, porque para eso mi interés o mi idea es grabar un podcast completito, pues donde la mayor parte de se trate precisamente de Superman, y específicamente de la película de Man of Steel, que debo decirlo, ya la vi el lunes pasado, o sea, la vi antes de su estreno, y se lo agradezco de mil y un maneras a José Ángel Kitay, que amablemente el día domingo, un día antes, me puso un mensaje en el inbox de Facebook que si me interesaba ir a ver la película, y dije, no, pues por supuesto, pero pues, ¿tú cómo le hiciste o qué onda? Y pues me cuenta que participó en cualquier cantidad de concursos para ganarse pases, y ganó en varios. Entonces pues tenía dos pases adicionales que él no iba a ocupar, y pues pensó en mí. La verdad se lo agradezco muchísimo. Me mandó el código, etcétera, los descargué, y el lunes pasado ya en la noche, el lunes a las 7 de la noche, pues tuve la oportunidad de ver Man of Steel. Y no les voy a dar ahorita mi opinión, porque considero que en el fin de semana de estreno, muchos ya la vemos, seguramente ya la vimos, pero pues me gustaría dar por lo menos otra semanita para que más gente la vea, para que incluso yo la pueda dar una segunda vista, si es que hay oportunidad de ello, para dar una opinión lo más completa, imparcial, pues informada, posible, ¿no? Ya que pues una película de este calibre, esperada por tantísima gente, pues se merece algo bien hecho, algo bien trabajado. Por ahí, seguramente ustedes ya lo escucharon o lo van a escuchar, hay un podcast que grabó Carlos Joy Moisés y Bernardo Soto junto con Ray David, acerca de la película de Man of Steel, que ellos la vieron mucho antes que yo, cuando fue la función de prensa que vino Henry Cavill a presentar aquí a México la película. No lo he escuchado y no lo quiero escuchar hasta, pues no sé, hasta haber grabado mi propia versión, porque no quisiera que alguna opinión de ellos pues se permeara, ¿no?, dentro de la mía. Sobre todo porque Bernardo pues es un contrapunto muy interesante de toda la pasión que le trae Joey a esa película, porque pues, por lo que he estado viendo ha habido reviews muy muy buenos diciendo lo muy positivo acerca de Man of Steel, y muy poquitos por ahí que he notado que no están muy de acuerdo con ciertas cosas que pasan en la película. Pero como les repito, eso no lo vamos a tratar esta semana, porque pues son, de hecho son temas que ya tenía yo pensado desde la semana pasada. Entonces pues no me gustaría romper ese ritmo, pero sí, por supuesto que en el próximo podcast, si todo sale bien, lo estaré grabando incluso con un invitado, que seguramente será el Niño Rata, y pues daremos nuestra opinión larga y tendida acerca de Superman Man of Steel. Solamente les diré así algo contundente: la película visualmente es impresionante, impresionante, pero para la opinión completa pues tendremos que esperar hasta la semana que viene, ¿va? Y por supuesto pues hablaremos también no solamente de la película de Superman, sino que también pues hablaremos sobre varios aspectos del personaje en sí mismo, de la creación, de lo que representa para nosotros Superman como comiqueros, etcétera. Y además de esto, la verdad es que creo que Superman va a ser el tema del mes completamente, ya que si todo sale bien, el último sábado del mes de junio, que sería el 29 me parece, estaremos haciendo una plática en Fantástico, en Félix Cuevas 835, acerca precisamente de Superman, como por ahí se propuso desde la plática pasada, que nos lo propuso Juan, el gerente de Fantástico. Pues entonces estaremos tratando seguramente ese tema, y pues ahí hablaremos todavía más sobre la película, muy seguramente sobre el personaje, sobre su importancia, sobre la cantidad de historias buenas que existen sobre Superman y sobre la cantidad de historias malas que existen sobre Superman, ya que es un personaje que lamentablemente no cualquier escritor sabe manejar. Entonces pues Superman va a ser el tema recurrente durante este mes, y pues espero que no se cansen de escuchar lo grandioso que puede llegar a ser el personaje de Superman, ¿no? Entonces pues bueno, Gustavo, para el próximo podcast pues sí hablaremos precisamente de Superman. David Sazocoteco Martínez dice: ¿se ve bonito el nuevo blog? Ah, pues sí, cierto, que ya estrenamos ya el blog del Café Comiquero, que pues tal vez tiene una sola entrada. Algo que también quisiera hacer referencia es que cuando das de alta un blog en Blogger, tienes que crear una cuenta de Gmail. Yo ya la tenía, que es con la que había estado participando en el blog de Comic Manía Radio y en el de Comic Conexión, y en un blog personal que tenía que se llamaba Happen of Lances, en referencia a la mítica frase de ese personaje que se llama Tonamelt, que alguna vez hablaremos de él, porque es hilarante esta. Pues no sé si es un personaje, una persona o qué será, pero algún día hablaremos propiamente de Tonamelt, para que ustedes sepan de qué se trata. Y pues tenía un blog que se llamaba así, Happen of Lances, que es una barbarización en inglés de decir se pasan de lanza. Que los que son asiduos fans del o seguidores del foro de Comic Castle saben de lo que les hablo. E incluso por ahí hasta se permeó en redes sociales por mucho, y se volvió hasta una especie de meme de internet, que bueno, es graciosísimo. Hasta el propio Bachan en el Bulbo le hizo ahí referencia en algún momento. Pues les contaba, tienes que crear una cuenta de Gmail para poder configurar tu blog en Blogger. Yo la tenía, creé el blog del Café Comiquero, pues con la idea de que se visualizaran los comentarios. Yo hice pruebas como anónimo para comentar en alguna entrada que fue de prueba. Funcionaba perfecto. Y en mi correo de Gmail me llega una notificación de que una persona me dejó un comentario. Dije, pues está perfecto, pero entro al blog y no veo el comentario por ningún lado. O sea, yo no sé a lo mejor si estoy haciendo algo mal o si lo configuré mal o qué pasa. Que no aparecen inmediatamente. Según yo, sí lo hacían, pero hasta el momento es la fecha que entro al blog y no veo ningún comentario, pero sé que tiene por lo menos uno que está en mi inbox del Gmail, y es como un correo que te llega de Blogger que te dicen tal persona te dejó un comentario, aquí está, pero no sé qué tengo que hacer, si pegarlo yo o qué tengo que hacer para que funcione. Lo tengo que investigar porque honestamente no sé exactamente qué configuración tiene o cómo le hago para que jale, pero pues lo voy a investigar y ver cómo puede funcionar, porque pues mi idea de crear ese blog, por supuesto, era que en el mismo espacio hubiera oportunidad de que ustedes pudieran comentar, y hasta ahorita veo que no se puede hacer. Entonces, no sé qué está haciendo Blogger, pero pues vamos a tratar de darle solución, ¿no? También nos dice buen programa. Entonces dice David Sazocoteco, dice: buen programa, ahora todo tiene sentido. Dice: porque siempre me he sentido identificado con Batman. Cargo muchos traumas, excepto lo de la muerte de sus padres. Con lo de Age of Ultron, rayos, espero que esto no signifique una crisis infinita marveliana en 2 años. Pues quién sabe, no, la verdad, Age of Ultron me parece, como ya lo he comentado, que va a ser totalmente intrascendente. Por lo menos los últimos números que he leído, pues me han parecido totalmente X. No creo que pase nada o que al final del día cambie gran cosa más allá de traernos a Angela al universo Marvel. Fuera de eso, no le veo nada de relevante. Tan es así que pues no se ha acabado el evento y ya estamos promocionando fuertemente el siguiente macroevento que va a ser Infinity, ¿no? Entonces, pues creo que no va a pasar gran cosa con ese crossover. También pues agradecer a la gente que ha compartido este podcast: José Joaquín García López, lo compartió en su Facebook; Omar Yusef Vega Hernández también, nos dice aquí: ya está aquí el café comiquero y con una sorpresa. Cómics, manga, videos y más, como siempre, lo comparte también a través de esta página, que pues la verdad, ya tiene varios podcasts que lo comparte, se los agradezco muchísimo. También otra página de cómics que no conocía, que le agradezco mucho, es Arachnid World Comics. Dice: en tus ratos libres, qué mejor que escuchar el café comiquero, muchos cómics, diversos temas relacionados y más. La verdad, se lo agradezco mucho. No sé quién está administrando la página, pero pues a quien administre Arachnid World Comics, muchísimas gracias por compartir el podcast también. Y también por acá, Jack Morrison nos pone un comentario. Dice: interesante programa, no conocía la historia de Image, aunque sí la reputación de Rob Liefeld con algunos miembros de Comic Manía. Gracias por responder mi pregunta y comentar todo lo que pudiste en el podcast. Para completar lo que dijiste en el programa, pues creo que otro ejemplo de apariciones de otros personajes es en los What If. Hace poco compré en un puesto de periódicos aquí en el DF un paquete de 2 cómics atrasados distribuidos por Intermex, cuando publicaba Marvel en nuestro país, y uno de los cómics traía la historia del What If entre Conan y Wolverine. Sí, yo también me acordé mucho de esa historia, ahorita que la mencionaste, bastante rara, bastante sui generis ese encuentro entre Conan el Bárbaro y Wolverine, que pues es un Wolverine que es fresquecito de la saga de Dark Phoenix. Recordarán que en la saga de Dark Phoenix, por ahí, Wolverine se mete a la cámara o al hogar del Watcher, que está en la luna. Y el Watcher, que pues se supone que su misión en la vida es observar los eventos del universo Marvel y registrarlos para la posteridad sin intervenir en ellos. Se supone, porque pues el Watcher todo el tiempo está metiendo las manos en lo que pasa en el universo Marvel. En la historia original de la saga de Dark Phoenix, Wolverine al momento de que invade su propiedad, pues le da una lección y le muestra que puede hacer con él lo que se le dé la gana y que lo puede mandar a diferentes realidades, desde la prehistoria antigua, al origen del universo, hasta el futuro, etcétera, y le dice que no se vuelva a meter ahí, y literalmente lo expulsa de su hogar, y hasta ahí se queda la anécdota y continúa propiamente la historia de Dark Phoenix, que pues, como ustedes saben, termina con la aparente muerte de Jean Grey, como un suicidio a manera de poder salvar el universo, ¿no? Esa es la historia original. Ahora, en este What If que Jack Morrison nos hace referencia, si no lo han leído, en ese tiempo todos los What If iban, teníamos una especie de host o de ¿cómo se dice esto? Anfitrión en cada uno de los cómics, que era precisamente el Watcher, que nos decía: yo observo infinitas realidades y en esta realidad que ustedes van a presenciar vamos a explorar qué pasaría si. Y en esta ocasión, el qué pasaría si, o el What If, es qué pasaría si Wolverine viajara a la época de Conan el Bárbaro. Entonces, en esta historia nos cuentan que el Watcher, en una de esas realidades alternas, cuando le muestra que es posible que es posible a Wolverine mandarlo a cualquier realidad o cualquier universo paralelo o cualquier tiempo, lo acaba mandando precisamente a Cimmeria, en la época de Conan el Bárbaro, llega pues con cierta desorientación por el momento y el espacio temporal en el que estaba, y se encuentra con The Red Sonja. Red Sonja o Sonia la Roja, Sonja la Roja, que pues es un personaje muy relacionado con Conan, y Wolverine en su confusión pues la ve como si fuera Jean Grey. Pasan mil cosas, desde luego Conan pelea con Wolverine, Wolverine le acaba cortando la mano a Conan. Conan se la tiene que suturar, o más bien tiene que cerrar la herida con fuego. Wolverine entra en un estado berserker por diferentes razones. Un hechicero lo trata de regresar a su universo. Y hasta ahí, ¿no? Se queda ahí la anécdota del encuentro entre estos dos personajes, que está bastante divertida la historia, pero más divertido aún es una tira de es un beat muy muy chiquito que sale ya al final del último número, de qué pasaría si realmente Wolverine conociera a Conan el Bárbaro. Y pues básicamente están los dos tomando en un bar y Conan diciéndolo cómo ve el mundo totalmente en rojo cuando entra en una furia asesina, etcétera, mientras Wolverine lo escucha tomándose una chela, y al final Wolverine nada más le dice: sí, te entiendo, sé a lo que te refieres, y ya. O sea, es un beat muy chiquitito, pero pues sí, yo creo que en eso acabaría su gran crossover, ¿no? Los dos llenos a tomar una cerveza, porque pues es algo muy recurrente entre estos dos personajes, ¿no? Muy muy divertido ese crossover, muy muy, muy chistoso. No es así como que el gran clásico, pero si lo pueden encontrar está padre. Y como bien nos dice Jack Morrison, lo pueden encontrar en dos partes, sí, con dos partes más o menos, publicadas por Marvel México en aquella ocasión, que pues eran sus propios cómics en México, pero pues una calidad bastante bastante deficiente en los últimos meses o sus últimas publicaciones. Y pues sí, los encuentran muy fácil en revistas, en puestos de revistas atrasadas, o en esos paquetitos que ahora les ha dado mucho por distribuir en el DF con revistas atrasadas de Intermex. Es fácil de encontrar, si lo pueden encontrar, disfrútenlo, está bastante bastante curioso. Y nos hace aquí Jack Morrison una pregunta, dice: ¿podrías mencionar cuál es la conexión entre la JSA y la Justice League? Ya que he visto portadas donde aparece Robin con su traje clásico con la JSA. Nos vemos y espero el próximo programa. Pues realmente es una cosa muy muy sencilla. La conexión entre estos dos equipos superheroicos es de lo más simple. La JSA como tal históricamente se supone que es el primer equipo o cómic de un equipo superheroico en el cual se reúnen varios personajes que aparecían en diferentes títulos. Hoy eso es de lo más normal. O sea, hoy vemos por ejemplo a los Avengers en como tres publicaciones diferentes: Avengers, New Avengers, Secret Avengers, Avengers Lactosado, Avengers I Can't Believe It's Not The Avengers, etcétera, ¿no? Mil cantidad de títulos. Tenemos personajes que tienen su propio cómic, como el Capitán América, Iron Man, Thor tienen su propio cómic, todos interactúan en Avengers, cada quien tiene aventuras por separado. Eso es algo de lo más común el día de hoy. Pero para el tiempo que estamos hablando, que pues estamos hablando de los 40s, pues esto era completamente nuevo. En los 40s, bueno, ya existía National Periodical Publications, que pues posteriormente sería DC Comics, que están publicando ya, después de la aparición de Superman, pues multitud de personajes en diferentes revistas de antología. Ya se habían creado varios personajes de la Era de Oro, como el Doctor Fate, Hourman, el Espectro, el Sandman original, Wesley Dodds, no el Sandman de Neil Gaiman, el Átomo o The Atom, Flash, Green Lantern, Hotman, que por supuesto hablamos de Flash, Jay Garrick, el Flash original, y Green Lantern, Alan Scott. Y todos ellos aparecían en sus propias revistas, ¿no? Pero pues ahí, precisamente en un cómic que fue All Star Comics número 3, aparecieron por primera vez juntos. Y es una portada clásica en la cual vemos una mesa con las letras Justice Society of America, y nos presentan a los diferentes personajes. Este cómic, si no mal recuerdo, fue escrito por Gardner Fox, si no mal recuerdo, con arte de... no recuerdo exactamente el nombre del artista, pero pues Gardner Fox fue como que el impulsor de muchísimas cosas en DC, Me atrevo a decir que Gardner Fox y Julius Schwartz fueron algo así como lo que hacía Stan Lee para Marvel. O sea, eran los arquitectos de mil cosas que ocurrían en DC Comics de los años 40, 60, 70. O sea, duraron muchísimo tiempo al mando de DC Comics. Y precisamente, pues bueno, las historias de All Star Comics pues presentaban a la JSA. Posteriormente se convertiría en su propio título, así Justice Society of America. Y pues básicamente eran los héroes de la Edad de Oro, reclutados para tener aventuras en conjunto. Y pues incluso llegaron a ser, pues digamos, miembros activos de la lucha contra la invasión de los nazis. O sea, era la época en que los superhéroes se volvieron patrióticos y todos los superhéroes eran reclutados para, de alguna manera, pelear en el frente de batalla, cual Capitán América, y pues enfrentarse a los nazis y pues, al menos en este mundo de fantasía, pues acabar con la amenaza de Hitler, ¿no? Por supuesto, pues bueno, durante ese tiempo esos personajes se volvieron muy importantes, ya que se volvía una forma inspiracional de decirle a la gente de que pues la guerra estaba en buenas manos, de que iban a ganar, de que no era fácil, pero que confiaran en su gobierno. Y pues finalmente, pues como todos sabemos, en el 45 se da por terminada la Segunda Guerra Mundial, Hitler se suicida, y pues obviamente estos personajes pues continúan vigentes, pero pues ya no, ya el motivo que los reunía o que los mantenía vigentes durante tanto tiempo pues dejaba de existir, ¿no? Estos personajes pues son todos unos clásicos. Había la consigna editorial de que cuando el personaje apareciera en All Star Comics tuviera su propio título, pues se convertía en miembro honorario y ya no en un miembro recurrente. Por ejemplo, pues Green Lantern y Flash pues propiamente tenían su propio cómic también y eran miembros honorarios. Superman y Batman en algún momento formaron parte de la JSA en aquellos años. Incluso Wonder Woman aparece también ahí en una de las primeras apariciones de la JSA. Y después los deja y se queda como un miembro honorario también. Ahora bien, esto sucede en una época, en los años 40, en la Golden Age, en la que todo era pues mucho más sencillo. Los cómics tenían un cierto sentido de continuidad, pero pues no era algo relevante. O sea, si el escritor en turno se le ocurría hacer una historia que no tuviera mucho que ver con lo que estaban haciendo otros autores con el mismo personaje, pues no pasaba nada, simplemente era una historia autocontenida, publicada, y pues si te gustaba adelante, y si no, pues seguías leyendo lo que tú leías normalmente, ¿no? Cuando se empiezan a juntar esos personajes se entiende de que pues viven en un mismo universo. O sea, que Flash y Linterna Verde, por ejemplo, pues comparten un universo con Superman, con Batman, con Hawkman, con Hourman, con Atom, etcétera. Entonces se empieza a hacer esta idea de un universo compartido, que hoy es la norma, es la regla, y que incluso es lo que se creó ya a nivel fílmico con la franquicia de Avengers, y que muchos esperamos que ocurra con DC para llegar a ver algún día una película de la Justice League, ¿no? ¿A qué viene todo esto? La popularidad de la JSA disminuye con el tiempo. Vienen los años 50, aquella época muy oscura en el mundo del cómic, donde pues todos lo saben, todos los que alguna vez hemos estudiado un poquito este medio, pues sabemos que llega la etapa en que todos los cómics se volverían objeto de escrutinio público gracias al trabajo de un tipo llamado Frederick Burton y su obra Seduction of the Innocent, que acusaba a los cómics de pervertir la mente de los niños y por lo tanto pues tenían que ser regulados, lo cual obligaría a que poco a poco se creara una comisión llamada el Comic Code Authority, que tendría que decir si un cómic era publicable o no, y tenía que poner un sello de aprobación en cada una de las portadas. Vamos a hacer una pequeña pausa, un segundo. Ok, perdón por esa pequeña pausa. Bueno, pues como les comentaba precisamente, pues viene toda la etapa de Frederick Burton, que pues nos obliga a que los cómics pues se vuelvan un poco más ñoños e infantilizados, que no necesariamente es algo malo, porque tiene que ver cómics para todo público, me queda clarísimo, pero pues por ejemplo estaba la editorial de Easy Comics, que publicaban historias de horror o historias policíacas, de suspenso, etcétera, más sofisticadas y con un arte mucho mejor de lo que se veía en cómics de superhéroes. Y pues esa editorial se vuelve blanco de esta cacería de brujas iniciada por el Dr. Bertram, a la cual se le uniría el editor en jefe o el dueño de Archie Comics, que pues obviamente al ver que los cómics de temática más madura estaban ganando terreno, pues buscó alguna forma de que sus cómics fueran la norma para el público infantil. Y pues todas las cosas que hacía Easy Comics pues trataba de prohibirlas a través del Comic Code Authority. Así sucede, o sea, prohíbe por ejemplo la aparición en la portada de la palabra muerte, sangre, o vampiros, o hombres lobos, o que se trate a la policía como corrupta, o que los superhéroes cometan errores, etcétera. O sea, mil cosas, mil tonterías que pues de alguna manera harían un retraso muy muy fuerte en el desarrollo del cómic como un medio narrativo y como un medio de contar historias, ¿no? Pero bueno, ¿a qué viene todo eso? Viene toda esa etapa oscura y después vendría un renacimiento en la Edad de Plata, que pues muchos no hemos acabado de decidir si es la Edad de Plata comienza propiamente con la aparición del Showcase número 4, con la aparición del nuevo Green Lantern, de Hal Jordan, o con la aparición de Flash, del nuevo Flash, que es Barry Allen, o propiamente con la aparición de los Cuatro Fantásticos, porque vienen en una etapa muy muy similar, o en un periodo de tiempo muy corto aparece toda esta revolución. Y con la Edad de Plata pues se da a entender de que estamos entrando a un universo diferente. En este caso, los cómics de Green Lantern y Flash presentan a personajes nuevos. Ya no hablamos propiamente de Jay Garrick, ya no hablamos de Alan Scott. Ahora los personajes son Barry Allen y Hal Jordan, que cada uno pues tendría un origen totalmente diferente, un traje totalmente diferente al que ya habían presentado, sus poderes venían de otra manera, e incluso se manejó el concepto de que Barry Allen, sus poderes, bueno, su inspiración para convertirse en Flash, es que él leía los cómics de Jay Garrick, del Flash de los años 40. Entonces, viene un número histórico que es un cómic de Flash, en el cual la historia se llama The Flash of Two Worlds, que son los Flashes de dos mundos, en el cual por primera vez se encuentran Jay Garrick y Barry Allen, y se da a entender de que cada uno vive en un universo distinto. Y el vivir en universos distintos, pues, nace el concepto propiamente del multiverso, que para DC se volvería una panacea para poder escribir cualquier cantidad de historias y situarlas en diferentes universos, porque la gente ya empezaba a tener un sentido, o ya tenía la idea de un sentido de continuidad, y los aficionados más grandes pues empezaban a cuestionar cómo es que algunas cosas pasaban, o cómo es posible, por ejemplo, que la Mujer Maravilla estuviera vigente en los años 40, cuando después nos cuentan de que no, que la Mujer Maravilla tiene sus primeras apariciones en la Justice League, ¿no? Entonces no hace como que mucho no hace clic propiamente la historia, y entonces pues lo que se crea es el concepto de universos paralelos o de multiverso. Bajo ese concepto nace en los años 60 la Justice League o la Liga de la Justicia, que propiamente era una reimaginación de la Justice Society. Garner Fox nuevamente a cargo del título, y esta vez con el arte de Mike Sekowski en la famosísima primera portada de la Justice League, que nos muestra a un enemigo clásico de la liga, que es Starro the Conqueror, una estrella de mar gigantesca que es atacada por los miembros en ese entonces de la liga, que eran Flash, la Mujer Maravilla, Green Lantern, si no mal recuerdo, el detective marciano y Aquaman. Entonces pues ellos se convertían en la Liga de la Justicia, que aparecerían en un título que no se llamaría Justice League, sino que es propiamente The Brave and the Bold. Y pues se vuelve la versión moderna, o de los años 60, moderna en esa época, de la Justice Society. De hecho, por ahí a Garner Fox le habían pedido, Julius Schwartz le pide que reinicie o que retome la JSA, pero a él le gustó más la idea de crear, más que una sociedad, una liga, porque pues era fan literalmente de la liga, las ligas mayores de béisbol, ¿no? De Major League Baseball, y se le hacía el concepto un poco más interesante. Entonces, eventualmente se da a entender que en la Justice League es como la, digamos, la versión o la inspiración moderna de la Justice Society. cuando viene este crossover, o este cruce de universos entre Flash y el Flash actual, o el Flash de ese momento actual, que era Barry Allen, y Jay Garrick, pues se abre la posibilidad de que esos personajes se conozcan, y tienen cualquier cantidad de crossovers entre, digamos, universos o entre realidades, que son, que se llamaron Crisis en Tierra 1, Crisis en Tierra 2, etcétera. Tierra 2, por cierto, curiosamente, cuando se define el concepto de tierras paralelas, la Tierra 2 sería el universo, digámoslo así, original, el universo de la JSA. ¿Por qué le pusieron Tierra 2 al original? ¿Quién sabe? Honestamente no sé. A lo mejor era una decisión editorial, porque pues la Justice League o la Tierra 1 pues era el universo principal que en los 60 se publicaba, ¿no? Tierra 1 viene siendo la tierra donde está la Liga de la Justicia, como la conocemos, y la Tierra 2 es donde vive la JSA. Así sería durante mucho tiempo, y se manejó entonces continuidades diferentes, de manera tal que en la JSA eventualmente los superhéroes crecerían y sus propios hijos o herederos, o de alguna manera los sus herederos al manto, estarían a cargo también de la JSA y formarían varios títulos como All Star Squadron y Infinity Inc., que de alguna manera son los sucesores de la JSA en ese universo de Tierra 2. Precisamente lo que nos comenta aquí Jack Morrison de esa aparición de Robin, efectivamente, hay una historia donde Batman muere. Para esto, pues Batman tuvo ya una hija con Selina Kyle, que sería Elena Wayne, propiamente, después renombrada Elena Bertinelli en nuestra tierra, en la tierra actual, o en la tierra después de la crisis, en las tierras infinitas, que sería The Huntress o la cazadora. En ese mismo universo, como Batman muere, pues quien toma su lugar dentro de la JSA pues sería Robin, que ocuparía un traje pues prácticamente igual al que toda la vida tenía como Robin, pero con una especie de alteración en el logo, y se parece que tiene una capa como de Batman, un símbolo de murciélago, su R sobrepuesta. Es una combinación de colores bastante fea, muy muy graciosa la verdad, se ve bastante mal desde mi punto de vista, pero pues de alguna manera continúa el legado de Batman dentro de esa tierra. Todo esto cambiaría radicalmente con la publicación de Crisis en las Tierras Infinitas, muchos años después, por ahí del 85-86, en la cual pues DC lo que hace es tratar de poner orden en la casa y que todas sus publicaciones estuvieran dentro de un mismo universo simplificado, para que no fuera una pues un lastre la continuidad. Y viene el primer gran reboot de la historia, que sería la Crisis como tal, en la cual a través de 12 números, como si es que no lo han leído, se los recomiendo mucho, es muy fácil de encontrar en TP, e incluso en las tiendas de Vid o ahora Camite, creo que todavía se pueden conseguir los 12 números completitos. Pues a grandes rasgos hay una crisis multiversal en la cual hay una entidad llamada el Anti-Monitor, que se alimenta de la energía provocada por la destrucción de universos de materia, ya que él proviene de un universo de antimateria, y poco a poco va destruyendo diferentes universos, diferentes tierras, hasta que quedan solamente unas cuantas, que un personaje que sería el Espectro y Alexander Luthor, que es el hijo del Lex Luthor de Tierra 3, pues lo que se les ocurre es fundir, y Harbinger, más bien dicho Harbinger, que era una especie de heraldo del Monitor, o la entidad contraria al Anti-Monitor, pues lo que hacen es de alguna manera unir todas las tierras en una sola, que sería la Tierra post-crisis, que durante muchos años, del 86 hasta más o menos el 93, 94, que se publicaría Zero Hour, pues sería la Tierra con la continuidad oficial. En esta nueva continuidad, hasta la llegada de Zero Hour, que únicamente sería como refinar ciertos aspectos de la continuidad, se da a entender, o se crea la idea de que la JSA son los héroes de los años 40 y 50, que posteriormente le dejarían el manto o le pasarían la estafeta a la JLA. Viene ahí cualquier cantidad de errores de continuidad, porque por ejemplo Hawkman era un problema. Hawkman en los años 40 pues estaba con la JSA, pero después resulta que también es el mismo Hawkman, está en los años 60-70 con la JLA. Esto lo resuelven pues diciendo que ese Hawkman es otro Hawkman, que es si no me recuerdo era Carter Hall, que era un arqueólogo, que después en la JLA sería Keitar Hall, que es, tiene un origen de policía intergaláctico. O sea, es una revoltura de historias impresionantes. O sea, que pues la continuidad de Hawkman es de lo más complicada. Tratarían de darle una coherencia dentro de Zero Hour al mezclar todas sus versiones de Hawkman en uno solo, que tampoco acaba por funcionar. Y pues más recientemente pues lo obviaron la historia y pues dijeron que pues él sí era Carter Hall, un arqueólogo que encuentra estas alas que le dan estos poderes, pero al mismo tiempo es la reencarnación de un extraterrestre llamado Keitar Hall, que junto con su esposa Chayara Hall gobernarían en el antiguo Egipto, y cada vez que ellos se enamoraban, de alguna manera morían, reencarnaban en otra vida y estaban condenados a vivir una especie de historia de Romeo y Julieta eterna, que eso lo veríamos por ejemplo en la historia de Blackest Night y luego en Brightest Day, que vemos cómo trata de darle un fin a ese ciclo. Actualmente publicado por los Nuevos 52, no tengo ni idea de qué están haciendo con Hawkman, porque pues el título, la verdad, leí el primer número de Savage Hawkman, no me gustó. Después me enteré que Rob Liefeld lo dibuja, pues menos me iba a gustar. Entonces la verdad no le seguí ya mucho la pista, pero pues ahora con los Nuevos 52 pues la JSA deja de existir formalmente. Se crea el cómic de Tierra 2, donde se aparece propiamente la, no sé si sea la Justice Society o la Justice League, pero son los héroes de Tierra 2, en la cual ahora resulta que Alan Scott es gay, en lo cual se me hace ridículo porque el personaje nunca lo había sido y fue nada más una, pues me pareció un pretexto muy bobo, muy, un movimiento completamente innecesario por un personaje que, pues, no me ofende el hecho de que lo quieran, de que un personaje sea gay. Me ofende el hecho de que pues lo hagan con el puro sentido de ser políticamente correctos y hacer un personaje para que sea inclusivo para la gente, ¿no? Para traer este tipo de minorías, como le dicen por allá en Estados Unidos, ¿no? De acercar a la comunidad gay, que se me hace un término completamente estúpido, decir que es como segregarlos. O sea, para mí el hecho de ser gay o ser heterosexual o lo que sea no te hace ser una persona que tengas que tener una condición diferente, simplemente es una preferencia y se acabó, ¿no? Se me hace tan gregario como decir la comunidad negra, la comunidad hispana, la comunidad judía, la comunidad... No, o sea, es una forma de separar y de segregar con la cual no estoy realmente de acuerdo. Entonces pues tratan de llegarle a ese público que lo hacen de la manera más tonta posible, pero pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es el DC de la época actual, comandado por la gente que en los años 90 llevó a Marvel prácticamente a la quiebra. Ahí se las dejo, cada quien. O sea, Pop Harras, recordemos cosas como Age of Apocalypse o Legion Quest, etcétera, que pues fueron eventos que poco a poco fueron llevando a Marvel a un punto en el cual pues ya no supieron ni aprovechar las bondades de tener películas en el mercado y no aprovechar esa inercia para vender más cómics, ¿no? No sé, no estoy muy de acuerdo con las políticas actuales de DC Comics en muchísimas cosas, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Particularmente los crossovers entre la JSA y la Justice League of America me parecen pues divertidos. Hay como tres tomos diferentes de Crisis N, así Crisis on Earth 2, Crisis on Earth 1, Crisis on Multiple Earths. Hay portadas icónicas muy muy curiosas en la cual los miembros de la JLA están sentados alrededor de una mesa, tomados de la mano, como haciendo una especie de invocación, y digamos que aparece una nube que sale de una bola de cristal y ven a los miembros de la JSA y ahí empiezan ese tipo de crossovers de historias. Sin embargo, yo creo que lo más rescatable o lo mejor que se ha escrito de la JSA lo pueden encontrar en una miniserie de la JSA escrita por James Robinson, que la verdad es muy muy buena. Tiene una... nos da una historia que pues aparentemente no está en continuidad, en la cual nos cuentan cómo se termina esa etapa de la era dorada para dar paso a la siguiente. Pero sin duda yo creo que mi historia favorita que involucra a la JSA y que es esa transición entre la época dorada y la época de plata es Justice League The New Frontier, que es escrita y dibujada por Darwin Cook, adaptada también al a un medio animado que es las películas directas a DVD producidas por Warner. La verdad es muy muy buena la versión animada, pero el cómic es excelente. Es darle un sentido de continuidad, terminando una etapa de la era dorada, entrando una etapa de los 50s en la que viene todo este oscurantismo de la que ya platicamos, y pues qué estaban haciendo los héroes en ese momento, para llevarnos ya a una nueva era de oro, una nueva era de plata, a una era moderna. Y ahí vemos perfectamente la transición entre la JSA y la JLA. Si pueden conseguir The New Frontier, no se van a arrepentir. Es una obra redonda en todo sentido, publicada en dos tomos. Ignoro por qué, porque bien se podría publicar en un tomo bastante completo. Se publicó originalmente en cuatro números formato Prestige, bastante gruesecitos. Yo creo que por eso trataron de darle ese sentido de publicar en dos tomos. Pero pues si pueden conseguir también la versión Absolute, que es preciosa esa edición. Es un tamaño mucho más grande, como ustedes saben por ahí, es un formato de lujo de DC Comics. Muy muy padre. La edición Absolute trae extras, trae por ahí parte del guion original, diseños, muchas muchas cosas, pero lo que más vale la pena realmente es la historia, que si bien en la versión animada es buena, leerla con calma, en papel, con un desarrollo de historia mucho más más rico, la verdad se la recomiendo bastante, bastante. E incluso después hubo por ahí un especial que se llamó, a ver que lo tengo en la mano, Justice League The New Frontier Classified, también escrito y dibujado por Darwin Cook, con unas historias adicionales de Jay Vaughan y David Bullock, en la cual pues retoman algunos plots que dejaron de la serie original de New Frontier. Es completamente un anexo, no altera la historia o no les hace falta para leer la historia completa de New Frontier, pero si la pueden conseguir también lo pueden encontrar. Me supongo que la edición más reciente de estos TPs ya la debe de incluir, ya que fue un número que salió precisamente para promocionar o aprovechar la sinergia de la producción animada en ese tiempo, que fue hace ya algunos añitos. Pero pues si la pueden encontrar también, muy muy recomendable. Y creo que esa es como la, pues digamos, la mejor forma de entender esa conexión entre la JLA y la JSA. Y pues bueno, creo que con esa parte ya estaría como cubierta. Creo que fue mucha información para responder una pregunta que aparentemente era muy sencilla, pero pues no sé, me encantó esa oportunidad de explorar o de explotar un poquito esa parte de la historia de los cómics que pues permearía en muchos medios, pero en muchas editoriales o en muchos momentos, ya que incluso por ahí Alan Moore aprovecha toda esta, esta idea de generaciones entre diferentes eras de los cómics, y lo aprovecharía mucho en Supreme, esta reinvención de un Superman ultraviolento que crearía Rob Liefeld, pero que pues él retomaría y la convertiría en una joya, y crea un grupo de superhéroes en el pasado y un grupo de superhéroes en el presente, y los vincula de alguna manera, ¿no? Es una influencia que incluso está en Wildstorm, ¿no? En Wildstorm, cuando se crea el Team One, es una especie de héroes para su época. Después viene por ahí los Wildcats, etcétera, que son de alguna manera hijos o herederos del Team One, o también Gen 13, que son propiamente la siguiente generación de héroes que salen de ese equipo, del equipo 1 o el Team One de Wildstorm. Creo que esa es la gran contribución de la JLA y la JSA como transición, el hecho de decir que hay héroes que empezaron un legado y terminaron y crearon, inspiraron a otros a continuar con ese legado, ¿no? Es algo que desgraciadamente en DC pues ya no están ocupando, y yo creo que DC se basaba mucho en esa idea de un superhéroe que le va a legar a otro superhéroe su manto o su lucha contra el crimen, ¿no? Se me estaba olvidando dos menciones muy importantes también para la JLA y la JSA. Hay una miniserie, o maxiserie más bien, porque duró bastante, que tristemente hoy pues ya no vale para nada o ya no importa gran cosa por la reinvención de los nuevos 50 y Dom, que si mal no recuerdo se llamaba DC Universe Legacy, exactamente, Legado Legacy, precisamente la tengo aquí precisamente en mi mano, que fueron 10 números completitos, escritos por Lynn Wynn, participaban Dan Jorgens, por ahí Jerry Orway, Scott Collins, que nos contaban o trataban de hacer un resumen muy completo de la historia del universo DC, vinculándola a través de los ojos de un policía, muy al estilo del Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross, nos cuentan la historia del universo DC desde los años 40, 50, 60, 70, 90, etcétera, de diferentes maneras, a través del punto de vista de este policía. Muy muy bien hecha la historia, muy desde mi punto de vista abarca mucho, trata de ser muy inclusiva en sus en su manejo de la historia. Y lo mismo vemos a los orígenes de la JSA, la llegada de Superman posteriormente, la llegada de Batman, la época en que vienen los 90s y Batman queda paralítico, Superman muere, etc. Desde mi punto de vista, muy completa la historia, un poquito ambiciosa en su alcance, porque pensaba ser como la historia definitiva del universo DC en aquel momento. Como les digo, hoy ya no importa para nada, porque desgraciadamente los nuevos 52 tiran todo eso a la basura. Pero como documento histórico queda muy padre, el arte está muy bonito y la historia pues funciona bastante bien desde mi punto de vista. Y ya por último, también les recomiendo mucho que chequen si les gusta todo esto de la JSA. Creo que el mejor homenaje que he visto en algún medio hacia la JSA sería en la serie de Smallville. Increíblemente, en la temporada número 9, si no mal recuerdo, hay un capítulo en el cual Clark Kent y Chloe descubren que existía la JSA en el pasado, y hay momentos maravillosos en ese capítulo, en el cual encuentran incluso evidencia en antiguos carretes de películas, de que aparece Jay Garrick, que aparece Alan Scott, está el Dr. Fate, está Hawkman, aparece también Stargirl, con trajes tal cual como los vemos en los cómics, y funcionan muy bien en pantalla. La verdad está increíble ese episodio, es uno de los mejores episodios que tiene Smallville. No recuerdo exactamente el número de episodio, pero es por ahí del casi el final de la temporada número 9. Si lo pueden encontrar, chéquenlo, porque la verdad es un poema realmente hacia la importancia que tiene la JSA y lo que posteriormente, ahí nos dan a entender nuevamente toda esta idea del legado. Se da, ya que se da a entender de que Hawkman de alguna manera le está cediendo el manto de crear un equipo superheroico a Superman, y ahí pues vemos que eventualmente Clark Kent formaría su Liga de la Justicia, ya con los amigos que tenía, ¿no? Como Cyborg, como Green Arrow en aquella versión, el Martian Manhunter, etcétera, ¿no? La verdad, muy muy recomendable ese episodio. Y pues gracias también a Jack Morrison por esa pregunta, ya que me dio oportunidad de hablar largo y tendido acerca de estas etapas en DC Comics, que hoy puedo decir cómo extraño realmente la continuidad anterior, porque era mucho mucho mejor y más estructurada que la continuidad que tiene los nuevos 52. Pero pues qué se le va a hacer, son los tiempos modernos, hay que adaptarse, hay que ver cómo evoluciona esto de los nuevos 52, y si en algún momento de la vida se vuelve una continuidad que llega a ser tan rica como la que teníamos antes, o tal vez mejor, o venga un reboot, no lo sé. Pero pues hoy por hoy, pues un momento de silencio por esa continuidad que ya se nos fue. Y pues con esto damos por terminada esta primera parte del Café Comiquero. La siguiente parte va a estar dedicada a un tema que por ahí, una recomendación de la cual pues me gustaría hablar largo y entendido también, que es acerca de un cómic publicado, autoconclusivo en qué sentido, que pues únicamente son 6 tomos, 6 numeritos, bastante chonchos. Un cómic que no es de superhéroes, aunque tiene mucho que ver con superhéroes y con la cultura geek, por decirlo de alguna manera. Tiene mucho que ver con videojuegos, con con artes marciales, con cómic, con manga, con muchísimas cosas. Hay una película, seguramente por ahí ya la han visto. Y este cómic del que les quiero hablar es precisamente, se llama Scott Pilgrim, dibujado, escrito, producido, etcétera, por Brian Lee O'Malley. Y pues precisamente para irnos a nuestro corte musical de esta edición del Café Comiquero, los voy a dejar con una canción que es precisamente del soundtrack de Scott Pilgrim, de la película, que se llama, la canción Es interpretada por una banda que se llama The Black Sheep. Pues bueno, se da a entender que es parte del de la banda, que es que ya hablaremos un poquito más dentro de la siguiente sección de este podcast, que se llama The Clash at Demon Head. La canción, perdón, la canción se llama The Black Sheep, The Clash at Demon Head, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La canción me gusta mucho. En la película vemos nada más un pedacito de la canción. Lo que van a escuchar es la canción completita. Y pues nos vamos con esa interpretación de The Clash at Demon Head, The Black Sheep. Espero que les guste. Regresamos en un momento con el café comiquero. And then it was time for Toronto to drown in the sweet song of the Clash at Demonhead. That guy on bass? Oh yeah. That's Todd. I know. Oh yeah. You know? Again, friend of a friend, I knew you were. I come and go, was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule that you command, you crack the whip, shape shift and trick the past again. Send you my love on the wire, lift you up every time. Everyone pulls away, ooh, from you. Estamos de vuelta con la segunda parte de esta emisión número 13 del Café Comiquero con su servidor Carnix. Y para que vean qué tan apurado o confundido estaba en ese momento que presenté la canción anterior, que espero les haya encantado, La canción se llama Black Sheep, de la banda Clash at Demon Head, y parte del soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World, la película. Nada más para quedarlo muy claro, pues si quieren buscar la canción. La verdad a mí me encanta, se me hace uno de los puntos más altos de esa película, que en general tiene una banda sonora bastante buena, muy ad hoc con, ¿cómo decirlo?, con toda la música alternativa que se dio mucho a finales de los 90s, principios de la década de los 2000s. Incluso por ahí quien compuso parte de, o buena parte de las canciones que están en el soundtrack, es Beck, uno de los artistas más importantes de la escena alternativa en los años 90, sobre todo con aquel sencillo que se llamaba Loser, muy muy divertida esa canción, muy autodestructiva, pero muy, muy divertida en algunos puntos. Y también tuvo un disco muy bueno que se llamó Midnight Vultures, que fueron los primeros discos que se grabaron enteramente en un estudio, con básicamente una sola persona haciendo todo, ¿no? Tocando todos los instrumentos, haciendo todas las voces, los coros, etcétera. Un músico muy talentoso que participa en esta película, en la parte del soundtrack, y también participa en digamos de alguna manera entrenar a los actores que tenían que aparecer tocando instrumentos, que pues no eran músicos ni para nada, pues les dio por ahí algunos tips de cómo hacerlo, y la verdad les quedó bastante, bastante bonito, la verdad. Y bien, pues continuando con el tema central o la recomendación central de esta emisión del podcast, pues vamos a hablar precisamente acerca de Scott Pilgrim. Pero antes de, me acabo de topar un comentario que me dejaron en el Facebook, que es de Diego de la Cruz, que me pone aquí: mi buen amigo Carmix, en el próximo café podrías hablar un poco de Elephant Man y Saga. Es que serán los primeros TPs en inglés que compre, pero quiero saber si en verdad valen la pena. Además, creo que habías tocado un poco el tema de ellos. Mi estimado Diego, lamentablemente acabo de ver el comentario, o toparme con que lo iba a mencionar en esta emisión. No creo que me dé tiempo de tocarlos. Prometidísimo, aprovechando que yo creo que el siguiente podcast va a ser grabado con mi hermano, el Niño Rata, que también es gran fan de estas dos sagas que comentas, tanto de Elephant Man como Saga, valga la redundancia. Pues yo creo que dedicaremos una parte del siguiente podcast a hablar de Superman, Man of Steel, y también de estos dos cómics independientes. Pero así te lo digo en cortísimo: Elephant Man y Saga, los dos son súper, súper, súper recomendables. Y no corras, vuela a comprar cualquiera de los TPs de esta saga, ya que es excelente. Elephant Man, por un lado, es una historia completamente de ciencia ficción. Tiene muy poco que ver con superhéroes realmente, es más bien una ciencia ficción dura, al estilo de Blade Runner, por ejemplo, con temas bastante profundos a veces, pero sobre todo con eso, una idea muy interesante de cómo serían las guerras en el futuro. Y Saga es prácticamente, creo que la forma más fácil de describirla es Game of Thrones conoce a Star Wars, así de fácil, ¿no? Es una historia fuerte, sí. No es para niños, porque pues la verdad la trama es bastante densa y el lenguaje no es precisamente para niños. Va ahorita ya en su número 12 y está recopilado ya el primer TP, que lo puedes encontrar por módico 140 pesitos en Fantástico o en Comic Castle. Pues porque realmente es un TP introductorio, o sea, Image trae mucho esa política de que el primer TP te lo deja muy barato para que pues veas si te gusta la historia, y si es así pues te enganches, y ya con los siguientes, que van a ser un poquito más caros, yo creo que estarán por ahí de 220, 230 pesos. El segundo TP, hasta donde sé, no ha salido, pero con los siguientes 6 números, pero el primero ya está a la venta, lo puedes encontrar muy fácil en Fantástico. Y de Elephant Man, hasta el momento vamos recopilados 5 tomos, 6, si cuentas un número 0, un tomo 0 que es como precuela, que pues, nos van contando en orden cronológico la historia. Yo te recomendaría empezar por el primer TP, o hardcover, como lo quieras conseguir, que se llama Wounded Animals, que incluye pues los primeros 7 números, si no mal recuerdo, de Elephant Man. Yo la verdad lo he estado coleccionando en números individuales, por lo que pues no te sabría decir exactamente todos los números que contienen, pero si no mal recuerdo, trae los primeros 7 números, que son muy muy la historia es muy lineal en ese momento, pero la trama tiene brincos hacia el presente y el pasado. Hay por ahí un tomo cero que es como una precuela, que nos cuenta cómo fue la guerra original de los Elephant Men. Pero no te recomendaría que empieces por ahí, porque Ese tomo incluye una miniserie que se llamó Elephant Man War Toys, que es precisamente está en blanco y negro, y no sé si esta sea la versión recolorada, porque por ahí hubo una versión que le pusieron color también, pero la serie original era en blanco y negro, y pues nos contaba precisamente esta guerra posthumana que se desató entre Europa y, si no mal recuerdo, las potencias de Asia también. Y incluye también otro especial que se llama Elephant Man War Toys Yvette, Yvette es uno de los personajes más importantes de la serie. Pero también ahí incluye incluye dos números muy adelantados de la serie, que son el 34 y el 35 de la serie, que fue un arco que se llamó Enemy Species, que pues en general es como una secuela de War Toys. Entonces no entiendo por qué lo metieron en el mismo TP. Sí, porque se relacionan de alguna manera, pero si no leíste los demás números antes del 34 y del 35, se te puedes perder un poco y decir, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, si quieres empezar así bien, yo te sugiero que te vayas desde el número 1, leas el primer TP, tal vez el segundo, el tercero, por ahí antes de llegar al cuarto, yo te recomendaría que compres el TP número 0, que es el que te comento, que se llama Elephant Man Tomo 0 Armed Forces, que trae estos cómics que te comentaron, y ya después sigas con el 5, y próximamente ya viene el sexto TP, cuando ya nos acercamos al número 50 de la serie, que la verdad ya es todo un éxito, es un logro tener 50 cómics publicados de una serie independiente, entonces bastante, bastante recomendable. Y hay una miniserie que fue el origen de todo este cómic de Elephant Man, que se llamó Hip Flask. Hip Flask es precisamente uno de los personajes, que es un hipopótamo antropomorfo, que es básicamente un detective privado dentro de este universo. Han publicado hasta el momento 4 de 5 números de esa miniserie. Se supone que esta serie es posterior a todos los eventos que vemos en Elephant Man. La historia, el dibujo, el arte es preciosísimo, o sea, es una maravilla de arte, dibujado por un compatriota que es Omar Ladrón, a quien tuve la oportunidad de conocer en persona, muy, muy amigable él. Si no mal recuerdo, fue en la Comic Con 2011 en México, la Comic Con México 2011, una convención no muy bien lograda, tengo que decirlo, que tuvo a este gran artista que lamentablemente no lo aprovecharon para nada, estaba totalmente solito en un booth, no hubo una conferencia o algo, o sea, es un artista gráfico impresionante que ha trabajado con gente de la talla de Alejandro Jodorowsky, ilustrando portadas para los Metabarones y su saga del Incal, y pues totalmente desperdiciado, la verdad fue muy triste encontrar con esa, muy padre para mí porque me dio mucha oportunidad de platicar con él, pero pues casi nadie lo pelaba, tristemente, y es un gran, gran artista y al menos en ese momento me cayó súper bien. Y bueno, él es el que ilustra esta miniserie de Hip Flask. Eso sí, apenas van 4 de 5 números publicados y esto empezó hace ya pues, como 10 años. El último número publicado se llama Hip Flask número 4 con el subtítulo de Uroboros. Y falta un quinto número y para que yo creo, supongo, después se colecten un TP completo. De estos, los números originales son inconseguibles y se han recopilado en formato europeo, así en un tomo más grueso y alto. Los puedes encontrar también como en dos TPs, que son, bueno, dos hardcovers, que es Hip Flask o Natural Selection y Hip Flask Concrete Jungle. Ahí puedes encontrar los números 1, 2 y 3, o sea, el primero trae el de Unnatural Selection trae el número 1 completito, son 48 páginas a tamaño europeo. El 2, que es Concrete Jungle, trae el 2 y el 3 juntos. Y el 4, hasta el momento solamente está publicado como número individual. Está empastadito, es como un TP muy delgadito. No tiene mucho que salió hace yo creo que unos 3 o 4 meses, más o menos lo publicaron. Y faltaría el quinto número para darles conclusión a esta saga de Hip Flask, porque pues la verdad es que Omar es muy buen artista, pero el nivel de detalle que le ponen sí es tan grande que sí es tardado en su quehacer. Amén de que tiene mil otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, él ilustró portadas para Hulk, en la etapa de Planet Hulk. Muchas, creo que casi todas las portadas de esa saga de Planet Hulk fueron ilustradas por él. Y actualmente también está haciendo portadas nuevamente para Hulk, el Hulk de Mark Waid. Entonces, pues sí, hay mucha chamba para él y está pendiente de terminar esta historia de Hip Flask. Yo te recomendaría que estos los consigas, pues no sé, una vez que hayas leído toda la parte de Elephant Man, porque si no como que te puedes spoilear algunas cosas. Entonces, pues mi recomendación es empezar por el número 1, irnos hasta el TP número 3 o 4, compra luego el 0, luego el 5 para que continúes con la historia y así te sigas, ¿no? Y si así quieres seguir la serie regular, pues adelante, es un buen momento ya que vamos a llegar al número 50 y muy muy recomendable. Y pues bueno, prometo en otro podcast, en el siguiente, que esté acompañado por mi hermano, si todo sale bien, pues estaremos hablando también largo y tendido de estas dos sagas, que estas dos historias que son muy muy muy buenas, muy diferentes de los cómics que normalmente leemos de superhéroes. No necesariamente eso los hace mejores por sí mismos, sino que realmente son muy muy buenos trabajos, y pues de eso hablaremos en la siguiente emisión. Una disculpa porque no había cachado tu comentario hasta este momento, pero en la siguiente hablaremos largo y tendido de ellos, pero de una vez te digo, corre y cómpralos, en serio, no te vas a arrepentir, pero para nada. Y bueno, ya ahora sí, entrando propiamente al tema que nos compete, que es de Scott Pilgrim. ¿Por qué elegí hablar ahorita de Scott Pilgrim? Pues la verdad es que siendo muy honestos, me topé por ahí con... ahora que estuvo todo esto del Free Comic Book Day, estaba revisando la aplicación de Comixology en la tablet, y por ahí había precisamente un cómic gratuito, completamente legal, por supuesto, para descargar, en Comixology, que era Free Scott Pilgrim, que fue una reedición del Free Comic Book Day. Y es una historia pues cortita, autoconclusiva, de 17 páginas a color, lo cual es raro porque la historia original es totalmente en blanco y negro. La bajé y dije, pues mira, creo que es un buen momento hablar de esta historia, de este cómic, que a mí lo personal me gusta mucho. Es uno de mis cómics consentidos, porque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a leer, y me llega personalmente a mí porque yo fui mucho de esa generación que empezó jugando videojuegos en el Nintendo y Super Nintendo, y tengo recuerdos muy muy bonitos de por ejemplo juegos como Mario Bros. 3 o Metroid o La Leyenda de Zelda o Las Tortugas Ninja, o sea un montón de juegos de aquella época que eran en 8 y 16 bits, que pues hoy se ven a lo mejor ya muy muy viejitos, o se ven muy anticuados para lo que nos presentan las consolas actuales, pero que siguen teniendo sus fans, ¿no? Y que incluso se han vuelto ya una estética en sí mismo para hacer videojuegos retro. Por ahí, por ejemplo, recuerdo que la serie original de Mega Man, pues salió en el NES, eran de 8 bits, migró al Super NES, por ahí tuvo algunas cosas en el PlayStation. Y hace un par de años en el servicio de Xbox Arcade o Xbox Live, no me acuerdo cuál es el nombre correcto, publicaron por ahí un juego que era el Mega Man, creo que 9 o 10, no recuerdo exactamente, pero al estilo completamente de 8 bits, muy muy difícil el juego, es la fecha en que no lo he podido acabar, porque está muy muy complicado. Pero vaya, con la estética de aquellos tiempos, ¿no? Como que esa onda retro está muy de moda, y se ha vuelto ya una moda por sí misma, ¿no? Una estética muy muy particular. Y pues este cómic tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con esa cultura o esa idea de los videojuegos de 16 bits. Pero no se queda hasta ahí nada más. O sea, los temas son muy amplios. Hay cosas muy bizarras, tengo que decirlo. Es un cómic que me cuesta trabajo describirlo, porque por un lado es una historia muy simple, muy lineal, tiene muchas capas, eso sí, pero al mismo tiempo rompe mucho sus propias reglas, y eso en sí mismo lo vuelve una regla. Está curioso porque pareciera que la trama va muy en un determinado estilo, y de repente ves referencias a cómics, a superhéroes, a películas, a canciones, y tiene mucho que ver con música, tiene mucho que ver con con relaciones humanas, con sexualidad, con videojuegos, con arte, con un chorro de cosas que el autor Brian Lee O'Malley pues metió dentro de 6 tomos, una historia condensadita, muy muy fácil de encontrar, de conseguir, y muy fácil de seguir a través de 6 tomos que este no tiene desperdicio alguno. O sea, es una estética y una obra redonda en todo momento. Y pues a grandes rasgos, y seguramente esto no va a ser spoiler para nadie, o sea, vamos a tratar de hablar obviamente con la menor cantidad posible de spoilers de cada tomo. Pero pues basta decir que ya hay una película que se llamó Scott Pilgrim vs. The World, que desgraciadamente no tuvo gran éxito. O sea, desgraciadamente, a nivel crítica, sí, a nivel crítica, muchos la consideramos una película de culto por pues la estética que manejan, las actuaciones son muy buenas, dentro de lo que funciona la película. El director es Edgar Wright, que dirigió otro clásico de culto también, para la cultura geek, que es Shaun of the Dead, que es una parodia buenísima, estelarizada por Simon Pegg, de todas esas películas de zombies. Seguramente es muy fácil que la encuentren, la pasan hasta muchísimo en televisión, en cable, en Golden, en TNT, la pasan muy seguido. Es una parodia de prácticamente del género de zombies, mucho antes de que existiera Zombieland, que también es buenísima. Y este director pues toma la idea o la franquicia de Scott Pilgrim, involucra en gran medida al creador Brian Lee O'Malley, originario de Canadá, para realizar esta película, y pues la verdad es que funciona muy bien. La película es única, tiene una estética que no se ve en ningún otro lado, y yo creo que el público en general no estaba listo para admitir esta película. ¿En qué sentido? Creo que estábamos muy acostumbrados a películas de cómics ya, como por ejemplo, pues obviamente Superman, Man of Steel, las películas de Batman, de los Avengers, Iron Man, etcétera. Y pues esperamos que todas estén al nivel, o que todas tengan una temática pues similar, ¿no? Pero pues películas de cómics no nada más son superhéroes. Esta es una película basada en cómics, desde luego, pero con una idea muy diferente a una película de superhéroes, que no es necesariamente lo mismo. ¿De qué trata Scott Pilgrim? Bueno, si vieron la película, pues la película es un resumen, así yo lo veo de esa manera. Es un resumen muy bien hecho de prácticamente la totalidad de la serie, obviamente con quitando varias cosas para poder meter todo en más o menos 2 horas. Por lo cual pues les recomiendo bastante que vean la película, disfrútenla, pero por supuesto sigan también el cómic, porque hay un gran desarrollo de personajes que desafortunadamente en la película no hay tiempo de explorar y se quedan más o menos en la anécdota. A grandes rasgos, ¿de qué trata? Pues bueno, en nuestro protagonista se llama Scott Pilgrim, tiene 23 años, tiene una banda de rock que aparentemente es malísima, pero pues toca más bien un rock muy muy casero, muy de garage, tirándole al punk, tirándole al alternativo, y pues no tiene trabajo, o como él le gusta decir, su estatus es que está in between jobs, o sea, entre un trabajo y otro, pero pues no no trabaja de nada. Vive totalmente de arrimado con su mejor amigo, que se llama Wallace, que es gay, y pues vive totalmente arrimado con él. Wallace de alguna manera yo creo que le tiene un gran aprecio, un gran afecto, porque le tolera mil cosas, entre ellas que no trabaje, que pues prácticamente no aporte nada a la casa, y casi todo lo pone él, ¿no? Wallace pone la casa, pone la comida, etcétera, y incluso comparte la cama con él, aunque Scott no tiene ninguna relación romántica con él, ni mucho menos, pero tiene una sola cama y la comparten, ¿no? Lo cual es graciosísimo, porque pues a Scott no le importa ni en lo más mínimo que él sea gay, y él pues desde luego no se fija en Scott, ¿no? La historia comienza cuando Scott les da la noticia a su banda de que está saliendo con una chica, con una niña de preparatoria, con una niña japonesa de preparatoria. O sea, es todo un fetiche, ¿no? Con uniforme de escuela católica, japonesita, jovencita, etcétera. Y pues obviamente sus amigos le hacen bullying por eso, porque pues oye, eres todo un cliché andante, Scott, te gusta exactamente todo ese tipo de clichés, ¿no? Esta niña se llama Knives Chow, Knives como cuchillo, y Chow es su apellido, Knives Chow, y ella está enamoradísima de Scott Pilgrim, y él pues simplemente sale con ella, o sea, no lo toma como algo en serio, y mucho menos cuando a través de sus sueños y posteriormente en la vida real conoce al a la mujer que sería prácticamente la razón de ser también de esta historia, porque es la que mueve totalmente la trama, que su nombre es Ramona Flowers, que es una chica que aparece en patines, muy a la moda, muy fashionista ella, con el cabello rosa, y que se dedica a ser una repartidora de la versión local en Canadá de Amazon Canadá. Y pues algo curioso aquí es que pues ella aparentemente se aparece primero en sus sueños y después la conoce en la vida real y quiere salir con ella, pero al mismo tiempo ya estaba saliendo con Knives. Entonces pues algo que nos da a entender desde un principio es que Scott Pilgrim pues no es para nada un modelo a seguir. O sea, la verdad es que el tipo es una basura. Es una basura porque no trabaja, porque es un arrimado, porque no tiene empacho en salir con una jovencita menor de edad de 17 años y aparte ponerle el cuerno con una chica que acaba de conocer y que él considera que es la chica de sus sueños. Obviamente esta imagen de Scott Pilgrim pues se me hace muy realista, porque ¿cuántos de nosotros no conoce a alguien así, no? Que te cae bien, puede ser buen cuate, pero sabes que lo que está haciendo está mal, o que no es correcto, o que tú no lo pruebas, ¿no? Pero aún así dices, bueno, pues es mi cuate, pues vaya él, muy su bronca. Yo creo que eso lo hace un personaje muy, muy, muy realista en ese sentido, porque estamos acostumbrados a que el héroe, el protagonista de la historia sea un dechado de virtudes, que sea una persona con altos valores y haciendo siempre lo correcto. Estamos acostumbrados a ello. Aquí nuestro protagonista no es para nada un modelo a seguir. Tiene mil fallas, tiene mil cosas negativas, pero no es malo. O sea, no es malo en el sentido de que quiera hacerle el mal a alguien. Simplemente es él. Simplemente es él con sus defectos, con sus errores, con sus fallas. Y pues trata de hacer lo mejor para él y para los demás, pero pues siempre con cierto grado de egoísmo hacia los demás, ¿no? O sea, simplemente pues viendo por su propio bienestar. Hasta aquí todo parece una historia muy muy más bien como de película cuasi romántica o un drama humano o una comedia pues con un toque humanista, cosas así, ¿no? Se ve como que muy normal. Pero todo eso cambiaría cuando llegamos a prácticamente la segunda parte de este primer arco, en el cual Scott invita tanto a Ramona como a Knives Chau a una tocada de su banda. Su banda se llama Sex Bob-omb, que es un... en sí mismo el nombre es un juego de palabras muy divertido porque... Sex Bomb se entiende que es lo que traducido es bomba sexual, que pues prácticamente sería una chica o una mujer así completamente sexosa, o también puede ser una canción de Tom Palmer que se llamaba Sex Bob-omb, Sex Bomb. Pero el juego de palabras viene porque la segunda parte, Bob-omb es una es un enemigo, o es un personaje que aparecía en los videojuegos de Mario Bros desde me parece el tercero o segundo de los juegos, no recuerdo. Es una bombita con una cuerda que camina y que Mario las puede agarrar y al aventarla a sus enemigos y con eso ir avanzando en los niveles. De hecho el logotipo del Bob-omb aparece constantemente en la introducción de la película, y es también el logo de la banda, ¿sí? Sex Bob-omb. Entonces la verdad es bastante curioso el nombre de esta banda. Entonces Scott invita precisamente a Ramón y a Knives a esta tocada, que es como una guerra de bandas. Para esto pues ellos tienen el sueño, como toda banda, de que alguna vez los contrate una disquera, los grabe, etcétera. Dentro de esa guerra de bandas están tocando cuando de repente, de la nada, del techo rompe el techo un personaje y aparece para retar a Scott Pilgrim a un duelo. Entonces, dices, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, la historia tenía un giro, tenía un cierto sentido, y de repente llega algo que rompe completamente con el sentido original de la historia. Y ahora vemos que Scott Pilgrim tiene que pelear con un personaje que se hace llamar Matthew Patel, que es él lo menciona, es uno de los ex de Ramona Flowers. Es el primero de los siete malvados exnovios de Ramona. De hecho tiene una liga que es The League of the Seven Evil Exes. Y muy curioso porque pues durante varias partes de la del primer arco o de la película, pues Matthew Patel le está mandando constantemente correos a Scott Pilgrim y le está mandando cartas diciéndole que lo retaba a un duelo, y él pues simplemente no pelaba los correos, o se le hacía que era completamente un spam. Y resulta que cuando están en plena tocada llega a retarlo. Y la pelea que vemos es hilarante, es increíble, porque tú los ves de repente tocando en la banda pues como personas normales, y hasta aquí todo parecía perfectamente normal, cuando de repente ves que empiezan a pelear como si fuera Street Fighter, o sea, patadas, golpes, saltos, barras de energía, efectos de knockout. En la película hasta por ahí hay el clásico KO, ese con el efecto de fondo del eco, pues como si fuera los videojuegos de Street Fighter 1 y 2 más o menos. No sé, se vuelve un verdadero deleite, un homenaje para pues para todos nosotros que crecimos también con ese tipo de videojuegos. Vence precisamente a Matthew Patel, que en sí mismo es un cliché también. Matthew es hindú, y de hecho durante parte del tanto del cómic como de la película interpreta una canción al más puro estilo de Bollywood, o sea, de ese cine bastante sui generis de la India, que así se hace llamar Bollywood, que es un juego de palabras haciendo alusión a un Hollywood pues creado en la India, ¿no? Muy al estilo de personajes como Apu o como Rajesh en The Big Bang Theory. O sea, ese tipo de estereotipos, así es Matthew Patel más o menos. Y incluso hay un número musical, aparecen unas bailarinas que son como demoníacas y lanzan bolas de fuego, y de repente resulta que todos sus amigos de Scott también pueden pelear al igual que él, y detienen los poderes y un chorro de cosas, y otro tal que lo acaba derrotando. Y cuando lo derrota, cuando lo elimina, se le acaba la energía propiamente al tal Matthew Patel, pasa algo que pasa en muchísimos videojuegos, que es que el enemigo se convierte en monedas, literalmente se convierte en moneditas, y que él va a recoger del piso, ¿no? Que son, se convierte como en, no sé, un dólar con 75 centavos, una cosa así ridícula, ¿no? Esto pues le haría pie a que pues Scott habla con Ramona, y pues Ramona le dice, pues sí, efectivamente, si quieres salir conmigo, tienes que derrotar a mis siete malvados, a mis siete ex malvados. Si tengo que derrotar a tus 7 exnovios, no, a mis 7 exes. Que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque no necesariamente... Bueno, vamos a ponerlo así. No son necesariamente exnovios. Todos. Así se las dejo, ¿no? Ese primer tomo pues es la introducción tal cual de la historia y el inicio de la saga, que pues nos llevaría a que en los siguientes tomos Scott se vaya enfrentando a los diferentes exes de Ramona Flowers. Y poco a poco pues se va revelando más detalles de su pasado de Ramona, que se ve que es bastante oscuro cuando vivía en Nueva York, y pues que realmente también no es una chica que sea pues un modelo a seguir, ni mucho menos. Creo que es una constante de este cómic que los personajes son pues no son blanco y negro, o sea, tienen dentro de su contexto pues que son jóvenes que pues no rebasan los 25 años de edad, 24 años, pues no son precisamente todos ni los buenos de Buenolandia ni los malos de Malolandia, ni mucho menos. Tienen muchas fallas, tienen errores, se comportan como humanos. Lo que sí es que en algún momento toda la actitud de Scott llega a ser desesperante. Llegas a pensar que tal vez el tipo está loco, porque tiene manías. Tiene una manía muy muy curiosa con el cabello. Él relaciona mucho el cortarse el cabello con un cambio que a él no le gustaba. Entonces se vuelve hasta incluso tan chocante como algunas veces las manías que tiene Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Pero vaya, los personajes te llegan a importar, te importa lo que les suceda, te interesan, están muy bien construidos en ese sentido. Y dentro de la lógica que tiene la serie, funciona. O sea, la gran lógica de la serie es que tiene muy poca lógica. No comete tonterías a lo loco. O sea, no, los cambios que ves o cuando aparecen cosas con poderes o con o que pelean como ninjas o como expertos marciales o algo así, de alguna manera está tan bien construido que no te rompe la ilusión de la historia. Rompen la cuarta barrera constantemente, sobre todo en el cuarto y quinto volumen. Hay una hay un diálogo directo casi con el lector diciendo que falta nada más un volumen más para que se acabe la historia. Es muy curioso eso, y aún así no sientes que el cómic falle, o sea, sientes que el cómic sigue fluyendo su estilo. El segundo volumen y el tercero, realmente la película, no, bien podría decir que los primeros tres volúmenes están perfectamente condensados en la película, pero obviamos prácticamente todo el cuarto y quinto volumen para irnos directamente al sexto, al final del sexto, para tener una película redonda. Yo creo que también esto fue decisión del propio O'Malley, o del propio Edgar Wright, de pues cerrar toda la trama en una sola película, ya que, la verdad, siendo honestos, los tomos dan para pues por lo menos dos películas, así tranquilamente, porque hay mucha información y hay mucho desarrollo de personajes. Pero entiendo perfectamente que al ser un cómic pues poco conocido, más allá del círculo de los lectores asiduos que visitan las tiendas de cómics, pues tenían que tener una historia cerrada, completa y concisa en una sola película, y dentro de su contexto funciona muy bien. Hay cambios algunos muy, muy drásticos respecto al cómic. Hay circunstancias que le ocurren a algunos personajes dentro del cómic que no les ocurren en la película. Hay algunas cosas, algunos personajes que no aparecen. Uno de los personajes que lamentablemente en la película no aparece es el papá de la niña japonesa, de Knife Chao, que su papá es un personaje en sí mismo, o sea, y se convierte en un elemento del guión muy importante en el cuarto tomo, que de alguna manera pues nos hace que Scott crezca como personaje, y eso lamentablemente no está. Hay personajes que cambian muchísimo y que realmente su participación en la película es mucho, mucho menor. Uno de ellos es unos gemelos japoneses que se hacen llamar los gemelos Katayanagi, que en la película pues son como una especie de DJs que están haciendo una presentación para que compiten contra la banda de Scott. Y en el cómic son completamente otra cosa. En el cómic incluso tienen diálogos muy importantes y secuestran uno de los personajes, cosa que pues en la película no se ve, y es más, creo que ni siquiera diálogos tienen. Y pues vaya, hay otros personajes como Kim Pine, que es la baterista de la banda de Sex Bob-omb, que en algún momento de la vida salió con Scott, o sea, salieron cuando estaban en la universidad o en la carrera, no recuerdo exactamente, salían juntos. De alguna manera su relación termina, y esa personaje se vuelve muy importante dentro de los cómics de Scott Pilgrim, porque lo hace crecer, es un contrapunto muy interesante a toda la vida amorosa de Scott. Se convierte en algo así como su punto de ancla y su punto de referencia para pues tratar de llevar una vida lo más ordenada posible, y como una constante en su vida. En la película pues no pasa de ser la anécdota de que es la baterista de la banda, tiene dos que tres líneas pues muy divertidas en la película, y hasta ahí, ¿no? La película sí es muy, muy enfocada prácticamente en el triángulo amoroso de Scott, Ramona y Nash Chow. Y la resolución pues es bastante buena, pero en el cómic la resolución es mucho mejor, ya que como tenemos como más tiempo para poder desarrollar todo esto, pues la verdad es que los personajes tienen arcos muy interesantes. O sea, Scott a lo largo de los seis tomos, al final es un Scott muy diferente al Scott que conocimos en el primero. Tiene una evolución muy importante como persona, y pues te da a entender de que las experiencias como persona, como ser humano, pues te van a ir cambiando, te van a ir moldeando, y constantemente, aunque tengas una personalidad básica, pues vas a ir cambiando, vas a ir evolucionando, lo cual es algo que es algo muy humano, es muy natural que ocurra, y que pues lamentablemente en muchos cómics no se ve, ¿no? En muchos cómics el personaje es perenne y sus características permanecen así de por vida, porque eso es lo que vende, porque eso es lo que es una fórmula aprobada, y pues las editoriales difícilmente se arriesgan o se quieren arriesgar con los cambios, ¿no? Como más de una vez hemos dicho en varios programas, pues queremos el cambio, pero al mismo tiempo no lo queremos, ¿no? Que queremos esa ilusión del cambio. Y en cuanto a lo que se refiere a Scott Pilgrim, al ser una historia finita, tiene esa gran ventaja de que pues sí, o sea, el personaje como tal empieza siendo una cosa y termina siendo un personaje, sí el mismo, pero diferente. O sea, acaba siendo una mejor versión de sí mismo. Ramona igual, Ramona Flowers también tiene otro, tiene un... Perdón por esa pequeña introducción, por esa pequeña pausa, perdón por la interrupción. Pero les decía, Ramona también tiene igual un arco, que la lleva de ser un personaje misterioso a revelarnos un poquito de esos secretos y también a crecer como persona. Y yo creo que quien tiene también el cambio o la evolución más marcada es la propia Knives, ya que pues es una niña que no sabía nada de la vida y que ella misma lo dice, hasta antes de conocer a Scott no sabía lo que era la música o las bandas o nada de eso, y acaba desarrollando un gusto musical en el que acaba diciendo pues tu banda realmente apesta, ¿no? Es algo muy muy curioso porque era la fan número uno de esta banda de Sex Bomb. Pues acaba admitiendo que realmente su música no es buena. ¿Por qué? Porque es un reflejo del cambio que ya tuvo, de toda esa experiencia que vivió al ser novia de Scott, a convertirse en su exnovia, etcétera, ¿no? Y pues la verdad, muy muy recomendable la historia. Si la pueden conseguir, es muy fácil de encontrarla. Incluso déjenme decirles, creo que en español hay en la librería del Péndulo, si no mal recuerdo, existen ya los tomos en español. Creo que es de Norma Editorial o de Planeta, no estoy muy seguro. El diseño es igualito a los tomos americanos. Los pueden encontrar muy muy fácil. Yo les recomiendo sobre todo la versión original en inglés, es muy muy muy buena. La pueden encontrar incluso ya en una sola cajita, que se vende en Fantástico, en Comic Castle. Le pusieron a la cajita Scott Pilgrim Precious Little Box Set, ya que trae los 6 tomos completos. Cuesta en total, creo que es un poquito más de 1,000 pesos, 1,100, 1,200 pesos. O si gustan, pues váyanse comprando los tomos así individuales, que cuestan no más de 160 pesos cada uno. Y son más o menos como arriba de 180 o casi 200 páginas por tomo. Tiene un formato muy parecido al del manga. De hecho, el estilo es muy de dibujo de Brian Lee O'Malley. Se ve mucho como estilo manga, aunque no lo es propiamente. O sea, no sigue los cánones tal cual, aunque tiene muchas de esas influencias. Los personajes o el diseño como tal pueden verse muy infantilizados, pero pues es un estilo muy cartoony, pero muy bien hecho, muy reconocible. Su estilo de dibujo va puliéndose bastante tomo tras tomo. Al grado de que, pues bueno, en el último tomo el uso de por ejemplo de efectos en el dibujo, de pantallas de color, bueno, de tonos de grises, es muy muy muy bueno y no le pide nada a ningún manga japonés. Los libros o el diseño tal cual de las portadas, contraportadas, etcétera, es precioso, sobre todo a partir del cuarto, quinto tomo. Incluso tiene en la contraportada algunos diseños que parecen que eran para un videojuego de Scott Pilgrim. Se ven como en dibujos de 8 bits. Muy, muy bonito. Y ahora también la gran novedad con Scott Pilgrim, porque es una franquicia que se niega a morir. La están reeditando completamente a color, porque la historia original es en blanco y negro, pero están reeditando todos los tomos a color a razón de más o menos un tomo cada 3 o 4 meses. Ahorita ya pueden encontrar hasta el tercer tomo, que se llama Scott Pilgrim and the Infinite Sadness. Los pueden encontrar en color y en hardcover, o sea, es una edición pues digamos como de lujo, con portadas diferentes a las que traen los tomos en TP. Muy muy bonita la edición, el color está muy muy bien hecho. Y algo que me gustó mucho es que cada tomo trae extras, trae algunos diseños originales, trae un detrás de cámaras de pues en qué se inspiraba Brian Lee O'Malley para crear a esos personajes. Muy muy muy recomendables estas ediciones también. Son un poquito más caras, hay que decirlo. Cada tomo cuesta, me parece, como 350 pesos, pero vale cada centavo, ¿eh? Yo les recomendaría que si quieren acercarse al mundo de Scott Pilgrim, bajen o lean en Comixology el primer el número gratis que sacaron para el Free Comic Book Day, para que vean más o menos pues cómo es la historia, cómo es el ritmo que maneja la serie, etcétera. También a través de Comixology pueden bajar, pueden leer completamente gratis un preview de tanto de los primeros 3 tomos en completamente color, para que vean de qué va la historia. Y pues si se animan, pues yo les recomendaría, cómprense el primero en blanco y negro, que es más económico. Y si les gusta, pues ya después a lo mejor síganse con los demás en color o como ustedes gusten. La edición que ustedes quieran, lo importante es la historia. Y créanme que la historia no tiene desperdicio alguno. Es de los mejores cómics independientes que se han publicado. Es publicado por Oni Press. Y créanme, no se van a decepcionar. Y si les gustó la película, les va a gustar más el cómic. Si no les gustó la película, denle, en serio, denle una oportunidad al cómic. Porque vale mucho la pena. Y es completamente algo diferente a lo que estamos acostumbrados a leer. Y yo creo que les va a encantar. La verdad, denle una oportunidad a Scott Pilgrim. Yo creo que tiene mucho que ofrecerles. Y sobre todo pues porque es una historia muy humana, con todos sus elementos geeks que tanto nos gustan, pero que ante todo es una historia que nos habla a nosotros como personas, nos llega bastante, pues porque creo que todos hemos vivido esos momentos con, pues, en la prepa, en la escuela, con la novia, con el novio, etcétera. Nos vamos a ver reflejados de mil maneras en los personajes, y pues qué mejor que hacerlo en una historia pues divertida, una historia pues llena de acción, de aventura, de romance. La verdad, muy muy recomendable. Y pues ya casi para terminar esta emisión del Café Comiquero, pues lo prometido es deuda. Vamos a revelar en este momento quién es el ganador de nuestro primer concurso del Café Comiquero en conjunto con la Quinta Dimensión. Que ustedes recordarán, el premio es precisamente el número uno de Deadblow, publicado por Image Comics, con dibujo de Jim Lee. Y si ustedes recuerdan, el concurso era que pues tenían que mandar en una cuartilla, o sea, en una página, que recomendaran cuál es para ustedes el mejor cómic independiente que han leído, o sea, el mejor cómic que no sea de Marvel o DC. Y pues déjenme comentarles que recibí 5 participaciones, todas ellas muy buenas, con recomendaciones muy interesantes. Curiosamente, 2 de ellas recomendaban obras de Alan Moore, lo cual no me extraña, porque pues Alan Moore sabemos que es un genio el tipo. Hubo por ahí quien recomendó Kabuki, que la verdad está también es un cómic muy recomendable, de David Mack. Hubo hasta quien recomendó Fairy Quest, de Humberto Ramos y Paul Jenkins. Y hubo una recomendación sobre un manga, lo cual me llamó mucho la atención, porque pues es completamente diferente a lo que me esperaba, porque pues sabemos que de repente entre comiqueros y otakus hay como cierta separación, lo cual se me hace ridículo, porque pues al final del día son cómics, o sea, es arte secuencial como tal. Y me dio mucho gusto ver esa participación. Y como les comentaba, pues no soy yo quien toma tal cual la decisión de quién gana, sino que es la propia Quinta Dimensión quien también se encargó de leer estos textos. Y pues tengo que comentarles que el ganador es Víctor Ignacio Flores, alias Gachaman, así me puso su nick, con una recomendación de One Piece, que es un manga publicado por Shonen Jump, con una versión animada, que curiosamente cuando yo leí la reseña dije, bueno, One Piece, a mí honestamente la serie o ese cómic jamás me llamó la atención, nunca le había puesto atención. El diseño de personajes me parecía muy muy raro, muy pues no muy de mi agrado, pero leí la reseña, pues también dieron ganas de leerla, porque la verdad está muy bien justificada. Nos cuenta qué es, nos cuenta por qué nos debería de gustar y por qué la recomienda. Entonces, creo que eso es lo que hizo que ganara este primer concurso. No quiero decir que los otros trabajos hayan sido malos, ni mucho menos. Simplemente creo que, o lo que comentamos con la gente de la Quinta Dimensión, pues es que pues fue quizás la recomendación más estructurada o más justificada, y que pues de alguna manera incluía todos los elementos de una reseña. Y pues es por eso que Víctor Ignacio Flores es nuestro primer ganador. Y pues lo que le voy a pedir a Víctor ahora, si que nos escuchen este podcast, pues es que me mande un correito con sus datos para que yo se lo remita a la Quinta Dimensión, y ya él se ponga de acuerdo con la Quinta Dimensión, con Mr. Nick Spiral, para ver la entrega de este cómic. Como les comentaba, yo desgraciadamente no tengo el tiempo para pues dedicarme a hacer envíos o coordinarlos o entregar en persona, pues porque obviamente tengo trabajo toda la semana. Entonces pues se lo dejo a los profesionales. Entonces la Quinta Dimensión pues va a ser los encargados de hacerle llegar su cómic a Víctor. Muchas felicidades, Víctor, y pues aprovecho para preguntarle a todos los que participaron si están de acuerdo en que en el transcurso de la semana haga un post en el blog del Café Comiquero donde publique todas las reseñas, las 5 reseñas que nos mandaron, junto con portadas e imágenes para que sea más atractivo y todo el mundo tenga oportunidad de leerlas. Y no se preocupen si tienen por ahí algún errorcillo de ortografía o cosas así, pues yo lo acomodo, no hay ningún problema. O de redacción, yo lo acomodo. Si están de acuerdo en que se publiquen, avísenmelo por mail o por Facebook, y con todo gusto para la siguiente semana o durante el transcurso de la semana, pues van a estar publicadas. Honestamente, yo les pediría, si tienen el deseo de hacerlo, denme su ok, ya que creo que vale mucho la pena que la gente conozca esas recomendaciones y pues consiga también estos cómics, ¿no? Que al final del día pues es la parte medular de este podcast, ¿no? Saber que a la gente pues le podemos recomendar cosas que también le gusten, que enriquezcan su cultura comiquera, pues ¿por qué no? Entonces, si ustedes lo deciden, avísenme, denme chance y en la semana pegamos estas recomendaciones en el blog. ¿Les parece bien? Y antes de despedirnos, pues vamos a lanzar el siguiente concurso, el segundo concurso del Café Comiquero con la Quinta Dimensión, que en esta ocasión el cómic que van a por el que vamos a regalar es el Fantastic Four anual número 20, que es una historia publicada por Marvel Comics, obviamente, en la cual el Doctor Doom, los protagonistas son el Doctor Doom y Franklin Richards. Y pues básicamente, a grandes rasgos, la historia es que Franklin es raptado por el Doctor Doom para que con sus inmensos poderes que tiene latentes, le ayude a recuperar a su madre. La verdad es bastante emotivo, es lo que me comentan aquí en la agenda de la Quinta Dimensión, y pues creo que no es tan fácil de conseguir. Entonces creo que es un obsequio bastante interesante. Y pues la forma en que lo vamos a ganar es la siguiente. Ahora no se va a tratar de escribir, ¿no? Ahora no va a ser directamente eso. Vamos a echarle un poquito de coco a esto y pues sobre todo vamos a ponerle algo, pues un toque de humor, ¿por qué no decirlo, no? Voy a pegar la portada de este cómic, junto con el post de este programa. Pero lo que les voy a pedir, para si quieren ganarse este cómic, es lo siguiente: échenle cabeza, échenle creatividad, y vamos a tratar de convertir esta portada, que en sí misma es muy buena, pero se presta muchas cosas, vamos a tratar de convertirla en un meme de internet. O sea, vamos a ponerle letreritos o captions graciosos que saquen completamente en contexto a la portada. O sea, échenle creatividad a ver qué tan divertido se puede ver esa portada con un letrero diferente al que traen, ¿no? Yo por ahí les voy a poner un ejemplo y ustedes hagan lo propio. Y esas imágenes no las suban a ningún lado, mándenmelas al correo de elcafecomiquero@hotmail.com. Y para que pues la Quinta Dimensión pueda definir quién es el ganador, pues yo creo que el que los haga reír más, pues ese se lo va a ganar. Y si están de acuerdo, ya que se haya revelado el ganador, pues si ustedes me lo permiten, pues postearemos todas las portadas o las parodias de esta portada tanto en el blog como en el Facebook de Comic Manía Radio, pues para que todo el mundo vea qué tan creativos nos podemos poner los mexicanos con esta portada de Fantastic Four, ¿no? Yo les pediría, eso sí, que cuando me manden su archivo, su imagen, pónganle nombre a la imagen, el nombre del archivo sea, como archivo adjunto, pónganle su nombre o su nick para que sea más fácil identificar quién hizo cada una de las imágenes, ¿no? Y sea más fácil definir quién es el ganador. Entonces, ya tienen la dinámica para la siguiente, el siguiente concurso, que es por el Fantastic Four anual número 20. Vamos a hacer una parodia o un meme de internet de la portada que vamos a publicar, y la portada que más haga reír a la Quinta Dimensión, esa es el ganador que se va a llevar este cómic. Y pues bueno, ya con eso estamos dando por terminada esta edición número 13 del Café Comiquero. Les agradezco muchísimo por escuchar este podcast, por seguir, por la paciencia, por aguantar una semana sin su cafecito semanal. Les agradezco mucho por todos sus comentarios, por sus buenas vibras, por sus recomendaciones, preguntas, etcétera. Y pues para el siguiente, prometidísimo, hablaremos largo y tendido de tres cosas: Elephant Man, Saga y desde luego las preguntas que ustedes me hagan en la semana, por supuesto. Si tienen algún comentario o pregunta, también lo tocaremos. Y por supuesto vamos a hablar largo y tendido de Superman, Man of Steel y qué tan buena o qué tan mala nos pareció. Pero eso lo averiguaremos en la siguiente emisión del Café Comiquero. Por lo pronto, Yo les deseo que tengan una excelente semana, que tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que escuchen este programa. Gracias totales, gracias de veras, gracias por todos sus comentarios, su apoyo. Gracias totales, chicos. Adiós.